En esta parte, trataremos de algunas herramientas que nos sirven para medir la gestión empresarial, desde el punto de vista de la ética, la responsabilidad social, y el cuidado del medio ambiente. Desarrollo sostenible. Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, para satisfacer las suyas. Responsabilidad social empresarial. Consiste en operar un negocio de tal manera que se logren cubrir o se superen las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas de la sociedad. Punto. Una visión de negocios que integra en la gestión empresarial y en forma armónica el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente. Responsabilidad social. Es una filosofía, una actitud o forma de ver la vida que implica que tomemos en cuenta el efecto que nuestras acciones y decisiones tienen sobre el entorno físico y social. En otras palabras, ser socialmente responsable significa ser consciente del daño que nuestros actos pueden ocasionar a cualquier individuo o grupo social. ISO 9000. Se han elaborado para asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces. Principios. Enfoque al cliente. Participación del personal. Liderazgo. Enfoque basado en procesos. Enfoque de sistema para la gestión. Mejora continua. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. ISO 14000. Es un conjunto de normas internacionales de carácter voluntario, orientadas hacia un cuidado efectivo del medio ambiente en las organizaciones. Implica el desarrollo de requisitos concretos de los sistemas de gestión ambiental, la auditoría medioambiental, y el ciclo de vida de productos, servicios y procesos dentro de las aspiraciones organizacionales. ¿Cómo destruye la ética a una organización que la ignora? La propia vida relacional de una organización moderna, que pudo haber nacido discapacitada o que ha ido fallando en sus expectativas, propicia que la gestión adquiera un estilo pendular en la relación con las personas. Confianza sospecha, libertad restricción dejar hacer control total, integrar separar, apoyo olvido, promoción vía muerta, premio castigo. Así se destruye una organización moderna o no, que ignora la ética. Por eso, afirmamos que la ética es siempre rentable. Esto, jóvenes alumnos, son solamente algunas de las herramientas a considerar. Se tendrá que poner énfasis, de acuerdo a la naturaleza de la organización y a su entorno, para aplicarlas y determinar su funcionalidad. Recuerden que los ISO, ya sea el 9000 o el 14000, nos ayudarán a ser más competitivos en este mundo globalizado. Eso es todo por hoy día. Muchas gracias.